La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sánchez y continúo en compañía de Ricardo Gómez Solís. Él es educador físico de la Caja Costarricense de Seguro Social y nos está hablando acerca de cómo prepararnos para hacer caminatas de muchos kilómetros. Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días, don Roberto y compañeros que nos escuchan. Bueno, ayer usted nos hablaba acerca de la romería. Ya se acerca, hay gente que la hace antes del 2 de agosto y bueno, la gente viene de las 7 provincias, muchos hacen hasta 100 kilómetros y más, otros hacen 20, 30, pero dependiendo de dónde vivan, ¿cómo prepararse para llegar bien a culminar esta actividad? Sí, bueno, es muy importante contemplar el recorrido que ellos van a realizar y la cantidad de kilómetros, así tiene que ser también nuestra preparación. En relación, bueno, estábamos hablando en el programa anterior que tenemos que tener por lo menos un mes previo para podernos preparar, en el cual se habla de poder caminar todos los días, de salir y mínimo 30 minutos. También es importante que la técnica de caminar como tal, tenemos que cuidarla. No podemos caminar, hay gente que tiene algunos problemas físicos, pero no podemos caminar tampoco recargados. Tenemos que buscar cómo viajar ligeros, tener una adecuada postura. ¿Qué me refiero con una adecuada postura? De que la cabeza siempre esté erguida, de no andar, como se dice popularmente, todos jorobados, viendo hacia abajo. Las manos tienen que estar sueltas. Inclusive la entrada del talón, que sea hasta al finalizar la punta, por ejemplo, los pies. Todo ese paso, la forma de dar un paso, implica también pues tener una adecuada preparación y poder tener con éxito un mejor rendimiento dentro de lo que es la caminata como tal, ¿verdad? Sin embargo, hay personas que llevan a los bebés en los brazos, llevan cochecitos, llevan mascotas que van alando fuerte y en esos casos eso los podría afectar. Sí, claro, hay recomendaciones generales a nivel nacional en el cual implica, inclusive, bueno, no como una prohibición, pero sí una gran recomendación es el no llevar las mascotas, porque el estar alando la mascota, inclusive la preparación física de la mascota también genera cierto riesgo, ¿verdad?, dentro del trayecto. Además de que recordemos que son actividades en las cuales no estamos viajando solos, hay muchas personas de por medio e inclusive el viajar incómodos va también a fatigar de manera más rápida nuestro cuerpo. Entonces, tal vez a nivel muy general, don Roberto, es importante de que las personas sean conscientes, y voy a volver a retomar la palabra mágica en este caso, que es la responsabilidad. Si yo soy una persona sedentaria, necesito con antelación empezar a moverme. Esta parte de la romería, quiero que lo asocien de una vez, que hay un esfuerzo físico importante. Inclusive para las personas que son preparadas, pues genera también ciertos niveles y gastos y esfuerzo que implica poder concretar una romería. Hablándose de San José hasta Cartago, estamos promediando unos 33 kilómetros, 31 kilómetros por ahí. Entonces es una actividad que requiere cierto esfuerzo físico. Si son personas sedentarias, pues esto incrementa inclusive el nivel de preparación y asumir con responsabilidad pues lo que voy a realizar, ¿verdad? Importante, ahora sí. Si soy esa persona que no me muevo, si soy esa persona que por costumbre soy sedentaria, necesito todos los días empezar a caminar y tratar de cumplir. O sea, si no logro cumplir por lo menos 30 minutos diarios de caminata, quiere decir que estoy realmente mal, ¿verdad? O sea, tengo que empezar a trabajar de ahí en adelante más fuerte. Entonces, si el primer día lo que logro caminar son 10 minutos, al día siguiente voy a hacerme el propósito de caminar por lo menos 5 minutos más y así sucesivamente hasta poder encontrar los 30 minutos, que es una recomendación básica. De ahí en adelante tengo que aguantar por lo menos una caminata entre 45 a una hora sin ningún problema para irme preparando pues un poquito mejor para esta caminata que es la romería, ¿verdad? Y que van a ser 4, 6, 8 o 10 horas. Pero mañana seguiremos hablando de este tema. Por hoy, que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.